maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche que Dios ha hecho para ti, para mí. Nos gozamos, gloria a Dios, con el evangelista Javier Reyes y su esposa Jennifer, gloria a Dios. Mucha oración por este matrimonio que Dios, ¿verdad?, está levantando. Dios está haciendo cosas grandes y lindas en ellos, así que los amamos, gloria a Dios, y le damos gracias al Señor por permitir, ¿verdad?, conocer a estos hermanos valientes, gloria a Dios, que están aquí en la brecha predicando la poderosa palabra del Señor. Así que tenemos que confiar, hermano, es noche de confiar, es noche de depositar tu confianza en las manos del Señor, gloria a Dios, como estaba hablando mi esposo. Gloria a Dios, está quien te habla, tu hermana y amiga Lorena Ayuso. Así que, gloria a Dios, mando saludo a Besaida, a Adelaida, gloria a Dios, a todos los que han seguido en la sintonía, a Ibeliz, gloria a Dios, que siga confiando en el Señor. Gloria a Dios, a Axel y a Wilda, gloria a Dios. Así todos los que se han conectado durante toda esta noche, gloria a Dios. Así que hoy es viernes de refrigerio. Una vez más estamos aquí todos los viernes a las 9 de la noche, de 9 a 10. Gloria a Dios, predicando una palabra, ¿verdad?, de refrigerio a tu vida. Una palabra, ¿verdad?, que yo sé que te va a hablar a tu corazón, a tu espíritu. Gloria a Dios, como solamente Dios lo sabe hacer. Estamos más que contentos. Mi hermano, hoy podemos decir que seguimos creyendo en las promesas del Señor. Podemos decirte con toda nuestra certeza, con toda nuestra seguridad, de que confíes en las promesas de Dios. De que lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Gloria a Dios. Y hemos pasado una semana, ¿verdad?, fuerte en algunos momentos. Gloria a Dios. Pero hoy viernes, mi hermano, hemos hecho algo, un paso bien importante en nuestras vidas, gloria a Dios, y yo sé que Dios va a seguir abriendo puertas, yo sé que Dios va a estar haciendo con lo que Él sabe hacer, gloria a Dios, así que le damos la gloria y honra al Señor. Y te digo, mi hermano, no importa lo que veas, no importa lo difícil de la situación, del problema, algunas veces uno cree que ya todo se acabó. Algunas veces uno cree que ya hasta aquí, es que ya pues no hay más nada, gloria a Dios, pero cuando uno es fiel al Señor y cuando uno tiene la confianza puesta en el Señor, Dios hace cosas maravillosas. Como decía Canaima, de la nada, Él hace las cosas, gloria a Dios, así nuestro Dios. Por eso es que no nos podemos cansar de alabarle, por eso es que no nos podemos cansar de servirle, por eso es que no nos podemos cansar de seguir hablando su palabra, porque es que ha hecho grandes cosas en mi vida, que es que yo no puedo quedarme callada, gloria a Dios. Y le doy la gloria y la honra al Señor, gloria a Dios. Tengo, ¿verdad?, estos dos chicos, estos dos niños aquí en mi casa que hemos visto a través de ellos la mano de Dios y la gloria del Señor. Ahora mismo están ellos tirados en su cuarto con el aire, ellos están comodísimos ahí, gloria a Dios. Y ahorita fui para allá y le daba las gracias al Señor porque el privilegio de poder los nenes decirme, mami, ¿qué tú haces? ¿Estás predicando? Y yo digo, sí, papi, estoy predicando, voy a predicar. Y qué bueno, ¿verdad?, que tus hijos, tus niños crezcan viendo que tú le sirves al Señor, viéndolo, Dios, que a lo mejor en los momentos difíciles, en los momentos que vienen a tu vida, tú sigues ahí esforzada, esforzado, gloria a Dios, y tienes que seguir hablando del Señor. Gloria a Dios, y es un gozo, gloria a Dios, y un privilegio que Dios nos da de estar un viernes más aquí a las 9 de la noche en este tu programa Refrigerio, gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue conectadito, escríbenos tu petición. Queremos orar por ti, gloria a Dios. El tema de hoy, los planes de Dios. Los planes de Dios, mi hermano, gloria a Dios. Los planes de Dios, así que escríbenos tu petición en esta hora, escríbenos tu petición. Queremos orar por ti, ha sido una semana fuerte, pero a la misma vez gozosa, mi hermano. A la misma vez me gozo, gloria a Dios. Han pasado sin número de cosas en mi Puerto Rico, gloria a Dios. Todo el mundo estaba hablando de Pablo Casella, todo el mundo hablando de aquí y de allá, gloria a Dios. Pero qué bueno, ¿verdad?, que podemos hablar de todo, pero sin desenfocarnos, que nuestra redención está cerca y todo lo de nosotros proviene de Dios. No depende de lo que suceda aquí en la tierra, No depende de lo que diga un hombre, de lo que diga alguien, no. Depende de lo que diga Dios, gloria a Dios. Y muchas veces podemos tener, ¿verdad?, muchas cosas en la mente, gloria a Dios, y muchos planes y muchas metas, gloria a Dios. Pero cuando le servimos a Dios, Dios es el que hace todo, gloria a Dios. Dios solamente, ¿verdad?, está esperando que tú te dejes dirigir por Él, gloria a Dios. Y en esta noche eso es lo que yo te quiero llegar a tu corazón. Que te dejes en esta noche dirigir por el Señor, gloria a Dios. Es pesado, cuesta, gloria a Dios, pero es bonito dejarse dirigir por el Señor. Así que, gloria a Dios, yo quiero que tú busques en tu Biblia, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Antes de buscar en la Biblia, yo quiero orar, gloria a Dios. Le voy a pedir a mi esposo que él haga esta oración. Y yo quiero orar, gloria a Dios, primeramente por Puerto Rico, ¿verdad? Y por tantas cosas que están pasando en la niñez, gloria a Dios. Yo veo a mis niños, gloria a Dios, y yo digo, wow, Señor, cuídamelos y protégemelos. Y cuando abro la internet y en el periódico, veo tantas cosas que están pasando con los niños, mi hermano, y me llega al corazón. Y vamos a orar, ¿verdad?, por Puerto Rico, por la niñez, gloria a Dios, y por tanta, ¿cómo te podría explicar? Cada mente turbada, ¿verdad? Cada mente atada, gloria a Dios, de padres, de madres, de abuelos, de tíos, de familiares, gloria a Dios, que hacen cosas con sus niños, con sus nietos, y eso a mí me duele, gloria a Dios, y yo quiero orar, gloria a Dios, para que Dios tome el control de cada uno de estas situaciones. Gloria a Dios, y que Dios proteja a nuestros niños. Así que vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios, voy a pedir a mi esposo Canaima que salude y, ¿verdad?, y que nos lleve a Dios en oración. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos. Continuamos en vivo, ¿verdad? Amén. En esta emisora, como Llama de Fuego a tu Vida, en el programa Viernes de Refrigerio, que sale al aire todos los viernes a las 9 p.m. hora Puerto Rico, si el Señor así nos los permite, ¿verdad? Y aleluya, y estamos aquí vivos todavía, si el Señor no ha venido. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar en esta hora. Así que si alguno tiene una petición delante del Señor en esta hora, ¿verdad?, vamos a estar orando. Padre, continuamos delante de tu presencia, Señor. En esta hora te damos gloria y honra porque te pertenece, Señor. En esta hora ponemos este programa en tus manos, Dios mío. Amén. Sabiendo y reconociendo de que tuya es la gloria y el poder, de Dios mío. De que solamente de ti es quien dependemos, Señor. Te pido, Dios, que seas tú guiando nuestro pensamiento, Señor, nuestras palabras, nuestros labios, Señor Jesucristo, que seas tú, Dios mío, impartiendo la palabra, Dios mío, cada letra, Señor. En esta hora te pido que la palabra, Dios mío, que se vaya a hablar, Dios mío, pueda ser, Dios mío, de edificación a las vidas, Señor, que todo texto bíblico, Dios mío, sabemos, ¿verdad?, que va lleno de tu presencia, Señor, y que a la distancia va a ocasionar el efecto a la cual vas a ser enviada, Señor, a sanar, a restaurar corazones, las vidas, Señor Jesucristo. Te pido que en esta hora, Dios mío, tú te pasees en cada corazón, Dios mío, en cada vida, Señor, en esta hora, Dios mío, a la distancia, a quienes nos están escuchando, ya en los Estados Unidos, Dios mío, en cualquier parte del mundo donde esté, Dios mío, conectada a la emisora, que tu presencia fluya de manera especial, Señor. Te pido, Dios mío, que tú suplas la necesidad de los hogares, Señor, necesidades físicas, Dios mío, económicas, Dios mío, espiritual. Dios mío, tú conoces la situación y los corazones los conoces tú. Solo conocemos rostros, Señor Jesucristo. Por a ti, en ti confiamos y a ti clamamos, Dios mío, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mío, porque tú eres el único, Dios mío, que a la distancia puedes operar un milagro, Dios mío, que solamente tú a la distancia es que puedes, Dios mío, restaurar los corazones, Señor. Sí, Señor, en esta hora oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y creyéndolo, Señor, de que tú estás aquí obrando, Señor, de que tú estás allá obrando, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén, maravilloso el dulce nombre del Señor. Oramos creyendo, ¿verdad?, que Dios hace, ¿verdad? Nosotros solamente nos basta confiar en Él, gloria a Dios. Así que, gloria a Dios, quiero llevarte, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Proverbios 14, 12, gloria a Dios, donde nos dice: hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Gloria a Dios. Y este proverbio, ¿verdad?, 14:12, Lo hemos vivido muchas veces, mi hermano, en la vida de nosotros, en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida secular, gloria a Dios, lo vivimos muchas veces, gloria a Dios, que llega el momento a nuestras vidas de tomar una decisión. Llega un momento de nuestras vidas de que es esto o esto, gloria a Dios. Y qué difícil se nos hace a nosotros, ¿verdad? Muchas veces tomar decisiones. Se nos hace difícil, gloria a Dios, el saber qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasará con esto, gloria a Dios? Y ese momento, ¿verdad? Pues nos llega a cada uno de nosotros, gloria a Dios, como cristiano, como creyente, ya sea, ¿verdad?, de una oferta de trabajo, de un ministerio, de cambiar de iglesia, inclusive de una amistad, de sentimiento, todo, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tomar una fuerte decisión, gloria a Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, llega a nuestras vidas que no sabemos qué hacer. Como dije ahorita, no sabemos qué, hasta a dónde nos va a llevar. Y pensamos muchas veces que, bueno, pues voy a coger por este camino, voy a tomar esta decisión, pero lo hacemos, ¿verdad, Canaima? Nosotros acá. Nosotros como ser humano, ¿verdad? Ponemos las decisiones en una libreta, las apuntamos en una página, y nosotros acá muchas veces pues tomamos tal decisión, y yo tomo esta porque yo creo, ¿verdad?, que es la mejor, porque se ve que es la más buena, que es la más que nos va a ayudar. Y muchas veces nos pasa, como dice este proverbio, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte, gloria a Dios. Y yo, Canaima, en un momento dado de mi vida, gloria a Dios, en mi adolescencia, tomé una decisión, gloria a Dios, porque entendía que me la sabía toda, ¿verdad? Y entendía que ya no necesitaba a mami y a papi, como hay muchos que están pasando por esto, muchos, ¿verdad?, jóvenes, gloria a Dios, que llega un momento en nuestras vidas que como que no necesitamos a nadie. Yo quiero hacer esto y lo quiero hacer y ya. Y ese momento a mi vida llegó, gloria a Dios, llegó. Y yo tomé la decisión, pues, de irme de mi casa, de irme de mi hogar. Porque yo entendí en ese momento, Canaima, y yo sé también a ti que te ha llegado ese momento, gloria a Dios. Y yo entendí en ese momento que eso era lo mejor para mí. Yo entendí en ese momento que esa decisión era la que yo tenía que tomar. Y la tomé. Porque uno, ¿verdad?, hace cosas como que a lo loco. Y la tomé, gloria a Dios. Y me fui, cogí la ropa. No le dije nada a nadie. Cogí la ropa un día por la noche y me fui de mi casa. Papi y mami le servían al Señor, gloria a Dios. Y yo me fui creyendo que había tomado una buena decisión, creyendo que estaba haciendo lo mejor, gloria a Dios. Pero qué bueno es cuando uno está en los planes de Dios. Qué bueno es cuando todavía Dios no ha terminado con uno, gloria a Dios. Qué bueno es sentir, gloria a Dios, la cobertura aún apartada del Señor, gloria a Dios. Y yo estaba, Canaima, en el camino de la muerte. Yo estaba en el camino de la muerte, tomando una decisión en mi vida, creyéndome, ¿verdad?, que todo me lo sabía, gloria a Dios. Tomé una decisión mala en mi vida, gloria a Dios. Pero qué bueno, como dije, que Dios siempre llega, ¿verdad?, y está ahí con nosotros por su misericordia y por su amor. Gloria a Dios que de momento, de la nada, pues pasó una situación en mi vida que me saca de la casa donde yo me fui a quedar, ¿verdad?, con estas amistades. Me saca de ahí, gloria a Dios. Y mi hermano, tan pronto me saca de ahí, no pasó mucho tiempo que desgraciadamente en la casa donde yo me quedé, gloria a Dios, entraron, ¿verdad?, unas personas y mataron a mi mejor amigo que se encontraba en esa casa. Gloria a Dios. Y cuando yo, cuando esta noticia llegó a mí, gloria a Dios, yo estaba en Estados Unidos. Cuando esta noticia llegó a mí, yo dije, wow, Señor, la misericordia que todavía tú tienes. Gracias, Señor, porque todavía estoy en tus planes. Gracias, Dios, porque a tiempo, gloria a Dios, me advertiste, a tiempo me abriste mis ojos, gloria a Dios, y yo pude apartarme de ese camino. Gloria a Dios, Dios te bendiga, pastora, Dios te bendiga, Besaida, Adelaida, que siguen ahí, gloria a Dios. Pude apartarme de ese camino, gloria a Dios, y por eso es que en esta noche los planes de Dios, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, mi hermano. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce lo que queremos hacer en la vida, Dios conoce, ¿verdad?, las metas que escribimos, Dios conoce a dónde queremos llegar, gloria a Dios. Pero te pregunto en esta noche, ¿esos planes los has consultado con Dios? ¿Tus planes los has consultado con Dios? ¿O estás tomando decisiones a la ligera? ¿O estás tomando decisiones, gloria a Dios, por tu humanidad? Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios, porque muchas veces queremos hacerlo, gloria a Dios, sin decirle absolutamente nada al Señor, gloria a Dios. Y nuestros planes, gloria a Dios, el Señor, ¿verdad?, tiene planes para nosotros, pero de nosotros depende, gloria a Dios, aceptar los planes de Dios. Porque mucha gente dice, no, si el Señor lo de esto, el Señor lo va a hacer, y el Señor lo... Ok, amén. Pero es que depende de nosotros. Porque si yo hubiese sido, gloria a Dios, amén, que me está llegando una petición por aquí, amén. Mi hermana Jenny García pide oración por petición, por salud. Dios te bendiga, Jenny. Vamos a estar orando por la petición, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Pues sí, y la pastora, amén. Ah, está en el chat, amén, sí, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Pues si yo en ese momento hubiese tomado la decisión de quedarme en mi humanidad y no le hubiese hecho caso a una apartada, no le hubiese hecho caso a la voz de Dios, pues yo no estaría aquí sentada en esta noche, gloria a Dios. Y te pregunto, ¿realmente consultamos al Señor en nuestras decisiones? Gloria a Dios. ¿Realmente tú le consultas a Dios en tus decisiones? Gloria a Dios. Se nos pasa muchas veces, mi hermano, muchas veces decidimos y a lo último, cuando nos llegan los cantazos, gloria a Dios, cuando nos llega el momento difícil, es que decimos, wow, espérate, pero es que yo no le dije nada a Dios, no le consulté nada al Señor, gloria a Dios. Y por eso es que muchas veces lo que nosotros vemos como bendición, lo que nosotros vemos, ¿verdad?, como caminos derechos, como dice Proverbio 14:12, nos llevan algunas veces hasta para el camino de la muerte, gloria a Dios. Y en esta noche yo quiero, ¿verdad?, que tú puedas entender que tus planes tienes que consultarlos con Dios. No importa lo pequeño que sean, lo poquito, lo a lo mejor tú lo des, pues que yo puedo hacerlo, tomar esta decisión o lo que sea, gloria a Dios. Pues no, mira, Dios está en todo. Dios está en todo. Y me ha pasado muchas veces que hemos tomado decisiones y nos equivocamos porque no hemos sabido, ¿verdad?, esperar, no hemos podido esperar, no hemos podido decirle, Señor, mira, esto es lo que quiero hacer, será tu tiempo, será tu momento, y nos apresuramos. Y por eso es que muchas veces nos lamentamos después de muchas cosas que nos pasan, porque es que no le dimos la oportunidad a Dios, gloria a Dios, no le dimos la oportunidad a Dios de que trabajara en nuestras vidas, de que nos dijera si es el momento oportuno, si es la voluntad del Señor, gloria a Dios. Y el Señor nos aconseja a través de su palabra el momento preciso. Por eso hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos es camino de muerte. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Mira, Loren, algo que ¿verdad?, mientras estás hablando, ¿verdad?, pues me llegan pensamientos ya de cosas que uno ha vivido, cosas que ha escuchado, ¿verdad? Y es que muchas veces es algo que es bien real. Amén. Muchas veces, yo no digo siempre ni todos, muchas veces tomamos nosotros las decisiones. Uh-huh. Sucede, ¿verdad?, que en ocasiones, ¿verdad?, nuestras vidas están tan como que tan llenas, ¿verdad?, o tan acorraladas o algo de tanto afán, que a veces nos desenfocamos. Hay veces que sí, estamos conscientes de que le servimos al Señor, estamos seguros de que le estamos sirviendo al Señor, pero hay algo que como que captura la mayor parte de nuestra atención, y a veces son los compromisos, uh-huh. A veces son deseos que uno tiene, me gustaría tener esto, me gustaría lo otro, y sucede que esos pensamientos comienzan como que a inundar nuestra mente. Amén. Y van pasando los días y eso como que sigue echando raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, esos deseos, me gustaría, yo quisiera, todo ese tipo de cosas, darme este gusto, me gustaría tener esto, quisiera comprarme esto para la emisora, o esto para el carro, esto para la bicicleta, mira, esto para la casa, déjame pintarla, quiero remodelar el balcón, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Amén. Y sucede que se nos abre una puerta. No que le consultamos a Dios, Dios, esto es tuyo, no, se nos abre una puerta, se aparece una oportunidad, fulano dice, mira, pero ves a la financiera, o mira, ¿por qué no haces esto? O mira, tú tienes el título del carro, vete y empéñalo allí, Santo. Que lo puedes seguir usando y tiene un dinerito y comienzas a bregar. Sucede que luego que nosotros nos entregan el papel y firmamos y nos dicen, está bien, pues en la tarde te vamos a contestar. Está pendiente la llamada. Entonces, ahí es cuando decimos, Dios mío, si esto es tuyo. Es tuyo, santo. Si esto es tuyo, se va a dar. Amén. Si no, no se va a dar. O sea, ponemos entonces a Dios como alternativa. Uh-huh. No ponemos a Dios como primado, sino que como alternativa. Como que por plan B. O uh-huh. sea, si se da, pues eres tú. Mira, tenemos el testimonio, ¿verdad? No voy a decirle el nombre porque yo ni le he preguntado si puedo decirlo, aunque lo dije en nuestra iglesia, pero no voy a decirle el nombre del varón, ¿verdad? Que algo similar le sucedió a él. Él tenía una necesidad de un auto y tenía un crédito intachable, tiró el carro y le dieron un auto rápido, lo mejor que había, y los primeros meses lo pudo pagar. Pero ¿qué sucede? Que de momento como que se empezó a apretar la cosa. Entonces hubo un momento que tuvo que dejar de pagar unos compromisos para comenzar entonces a pagar el carro. Entonces comenzó a descompletar una cosa para completar la otra. Sucede que al final él no había consultado con Dios. Entonces a veces lo que nosotros creemos que es para bendición, lo que nosotros firmamos y solicitamos y luego le decimos a Dios, Dios mío, tú conoces mi necesidad, Dios mío, tú sabes para qué yo quiero esto, y entonces oye, queremos comprar a Dios a veces, uh-huh. queremos que como que chantajearlo, Dios mío, si esto se da, rápido voy a sacar un diezmo para la iglesia. Mira, Dios no brega con eso. Amén. O sea, si no consultas a Dios de primera instancia, Dios no va a trabajar de bateo emergente. Amén. O sea, si tú metiste las manos, pues resuelve. Si luego las cosas no te salieron como era, pues mira, pues resuelve también. Uh-huh. Vete en quiebra o no sé qué vayas a hacer. Amén. Pero yo no estaba ahí. Sucede que cuando nosotros en nuestra necesidad le oramos a Dios, sí, yo creo en que Dios te puede abrir la puerta. Mira, sí, métete en ese préstamo. Yo te voy a suplir para que lo pagues. Sí, claro que sí. Amén. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Sí, señora, sabemos también de que Dios, ¿verdad? Tú le oras a Dios y mire, usted puede hacer un sinnúmero de cosas. Sabemos que Dios es médico por excelencia y nos tomamos la pastilla creyéndole también a Dios. O sea, podemos hacer cosas, pero hay que primero consultarle a Dios. No hay prisa por yo tener un teléfono nuevo. O sea, Dios mío, tú sabes que yo necesito un teléfono celular nuevo. Chijichijá, la historia que le quieras contar a Dios. Pero Dios sabe que con el que tiene tú puedes seguir resolviendo. Y que hay otras cosas más, amén. Más importantes, amén. Mira, Dios mío, tú sabes que yo quiero terminar esa verja. Súpleme la finanza, súpleme aquello. Pero Dios dice, no, primero tienes que ponerte al día con otras cosas. La verja puede esperar, tú tienes un techo todavía. Amén. O sea, hay unas cosas que tienen prioridades. Amén. Y lo importante en todo es poner a Dios primero. Algo que continuamente a nosotros se nos olvida hacerlo así, como que hacerlo arrancando, nos acordamos a mitad de camino, ay Dios mío, y si nos acordamos, yo no he orado, mira Loren, párate, vamos a aguantar eso, vamos a orarle a Dios, a ver si Él nos da el visto bueno, a ver si nos da la autorización para hacer esto. Amén. Amén. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y te hablamos de esto, mi hermano, gloria a Dios, porque es que nos ha pasado. Nosotros esto, ¿verdad? Es un aprender, ¿verdad? Estamos en esta vida aprendiendo. Y no al principio nos pasaba mucho. Nos envolvíamos, ¿verdad? Y como que cogíamos todo a la ligera. Y a cantazo, como uno dice, gloria a Dios, aprendiendo a cantazo, pudimos empezar a que Dios nos estaba diciendo, mira, depende de nosotros. O sea, depende de mí, perdóname, depende de mí. Gloria a Dios, porque es que se nos hace difícil depender del Señor. Muchas veces uno como humano, ¿verdad? Pues quiere tenerlo todo rápido, quiere tenerlo todo ahí, quiere tenerlo todo a la ligera, quiere que todo quede ahí perfecto, quiere que todo, bueno, que todo sea ahí, todo como va. Gloria a Dios. Pero el Señor, amén, nos quiere enseñar que tenemos que aprender a depender de Él, amén. Eso es amén. Mira, Dios mío, tú sabes que yo necesito un carro. Estoy a pie, se me hace difícil. Yo quiero ir a la iglesia, Dios mío. Y Dios te suple. Porque Dios vio tu corazón, aunque Dios conoce toda tu vida, desde aquí hasta allá. Pero sabe que lo estás haciendo con el corazón. Señor. Sucede que las bendiciones muchas veces las convertimos en maldiciones, ¿verdad? Uh-huh. Dios nos suple ese auto. Dios abre la puerta. Dios nos entrega un auto, de la manera que sea. Y sucede que entonces es cuando a veces menos nos ven en la iglesia. Santo. No porque salí tarde del trabajo. No porque aquello. No porque tengo que llevar a la nena a la escuela. Al juego. No porque tiene práctica de pelota. Entonces, ve. No, sabemos de que en nuestro camino hay uno de los hermanos de la iglesia que está a pie y podemos desviarnos 2 minutos de la ruta, recogerlo y llevarlo. Uh-huh. Y no podemos, entonces, el auto, ¿para qué tú lo querías? Amén. No, que no tengo carro para ir para la iglesia. Pusiste la iglesia entonces por no por excusa, pero sí. Lo pusiste como que el objetivo principal. El objetivo ahí. Mira, Dios mío, voy para la iglesia. Amén. Entonces, por la ruta, entonces, luego sucede que hacemos todo lo contrario. Amén. Eso pasa mucho, Canema, también con los trabajos, ¿verdad? Le pedimos al Señor trabajo y cuando pues nos dan el trabajo, pues descuidamos, ¿verdad? Lamentablemente, muchas cosas, gloria a Dios. Y por eso es bueno poner todo en las manos del Señor, nuestros planes en las manos de Dios. Mira, si nosotros nos encargamos, gloria a Dios, de poner nuestros planes en las manos de Dios y de hacer la voluntad de él, Él se va a encargar de todo lo demás. Yo te digo, 100% segura que Él se va a encargar de todo lo demás. Nos desesperamos. Lloramos, nos dan pataletas porque queremos todo, ¿verdad? Estamos acostumbrados muchas veces a verlo todo de cantazo, gloria a Dios, pero es que el Señor quiere en esta noche, gloria a Dios, que tú aprendas a depender de Él. El Señor te está diciendo en esta noche que pongas tus planes en las manos de Él, gloria a Dios. Ora al Señor, habla con el Señor, dile, Señor, mira en tu momento, gloria a Dios. Y muchas veces a nosotros, ¿verdad? Llegó a nuestra vida esa desesperación y yo le digo, wow, ¿ahora qué hacemos, Canaima? Pero antes nos desesperábamos tanto, pero como que ya hemos aprendido, no, vamos a quedarnos quietos y vamos a aprender a depender de Él, gloria a Dios. Así que yo quiero orar en esta hora, vamos a orar por mi hermana Jenny, que nos pidió oración por salud, y John González, si tienes una petición, queremos orar por ti. Acuérdate que este es Viernes de Refrigerio, por eso nos ve suavecito, como siempre decimos, estamos, ¿verdad? Viernes de Refrigerio, una palabra, gloria a Dios, que sí, claro, hablamos palabra del Señor, pero palabra, ¿verdad?, de consejo, gloria a Dios, palabra que va directo a tu espíritu, gloria a Dios, para que tú tomes unas decisiones en tu vida, gloria a Dios, para que sea mejor, para que dependas, gloria a Dios, que tu camino, que tu andar lo lleve el Señor. Así que vamos a orar, Canaima, por Jenny, que pide oración por salud. Y John González, Dios te bendiga, John, gloria a Dios. Pide oración por un niño llamado Kelvin, que lo dieron de alta, declaramos en el nombre poderoso de Jesús, que será levantado de esa cama, gloria a Dios, que en su casa llaman, ok, amén, John, gloria a Dios. Después nos comunicamos, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que vamos a orar, gloria a Dios, para que el Señor siga tomando el control de nuestras vidas. Canaima, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Alabado su nombre de Cristo para siempre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, continuamos delante de tu presencia, Dios, en esta hora, Dios mío. presentamos la petición de nuestra hermana Jennifer. Señor, tú conoces la condición, Dios mío, tú conoces la gravedad, Dios mío, de esta situación. Yo solo te pido, Dios mío, que tú obres un milagro poderoso, Dios mío, que seas tú poniendo todo en tu perfecto orden, Señor, que seas tú todo poniendo todo, Dios mío, como debe de ser, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, tú conoces la necesidad en ese hogar, Dios mío, por la cual ella nos está pidiendo la oración, Dios mío. Creemos en ti, Dios mío, creemos en que tú eres un Dios restaurador, Dios mío, que tú eres un Dios que pone todo en tu perfecto orden, Dios mío. Que nada, Dios mío, ocurre sin que tú lo permitas, Dios mío. Yo te pido, Señor, que seas tú, Dios mío, enderezando los pasos, organizando los pensamientos, Dios mío, de esta hermana, Señor Jesucristo. También te pido, Dios mío, por la petición de John, Dios mío, por este niño, Dios mío, por Kelvin, Dios mío. Que seas tú, Dios mío, redarguyendo, Dios mío, los corazones, Dios mío, de estos familiares, Señor, que puedan creer en ti, Dios mío, creer de que tú eres un Dios sanador. En esta hora te pongo delante de tu presencia, Kelvin, Dios mío, que lo dieron de alta, Dios mío, que es un niño, Dios mío, aleluya, y que tú, Dios mío, solo tú eres capaz, Dios mío, de hacer un milagro creativo, Dios mío, un milagro de salud, Dios mío, y sabemos que lo que tú haces, lo haces bueno y para siempre, Dios mío. Te pido que ponga tu mano en esta hora, Señor, amén, sobre el cuerpo de este niño, Dios mío, que en esta hora pueda sentir algo diferente, Señor, que en esta hora él pueda testificar a su corta edad, Dios mío. Yo sé que tú lo haces, Dios mío, si la mula habló, Dios mío, yo sé que este niño puede testificar, Dios mío, de tu grandeza, Dios mío, y que pueda testificar que algo sucede, Dios mío. Lo digo, Dios mío, porque yo creo que tú lo puedes hacer, sí, Señor. Señor, amén. En el nombre de tu amado Jesús, Dios mío, en el nombre de tu amado Jesús, estamos orando, Dios mío, creyéndolo todo, Dios mío. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios, amén. Al filo del programa vamos a estar llamando a John, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y aquí nos sigue diciendo, Canema, que hay oraciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oraciones, gloria a Dios. Y estamos todos, ¿verdad?, depositando nuestros planes en las manos del Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer para depositar nuestros planes en las manos de Dios es orar. Presentarle a Dios, ¿verdad?, nuestros planes en oración. Y dice oración de fe, dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Eso lo dice en Mateo 21, 22. Y dice, todo lo que pidamos a Dios debemos pedirlo con fe para que ocurra. Siempre basado en la palabra. Cuando son promesas que vemos en la palabra, no debemos decir si es tu voluntad, porque si está en su palabra, óyelo bien, claramente es su voluntad. Es momento de declararlo, gloria a Dios. O sea que lo que está escrito, esas promesas que están ahí, como siempre hemos dicho, hay que agarrarnos de esas promesas. Yo veo tanta gente turbada, ¿verdad? Tanta gente que no tiene rumbo, que no tiene camino, que cuando tú te hablan, tú ves que su fin, ¿verdad? Está en un camino, ¿verdad? De error, que su fin es camino, ¿verdad? De muerte, como uno dice, porque es que no conocen la palabra. No conocen la palabra, entonces se pierden de todas estas promesas que la palabra nos dice, gloria a Dios. Y hoy me reía, ¿verdad? Aquí hablando, tengo una persona bien allegada que tenía un libro, lo cuento, ¿verdad?, para que vea cómo está la gente, que porque no sabe, ¿verdad?, las promesas que hay en la Biblia. Un libro de un directorio médico, un libro de directorio médico, de proveedores médicos, gloria a Dios, ya sea de plan, de cualquier plan o de salud, gloria a Dios. Amén. Amén. El libro del proveedor, del plan médico, donde te dice ¿dónde están todos los médicos que con esa, amén, tarjeta, los especialistas? Es como una guía de gordo. Exacto. De todos los doctores que le hay, dan servicio a esa tarjeta. Amén. Pues entonces esta persona, Canaima, estaba buscando algo y busca y busca y busca por las 500 páginas del libro y no encontraba nada. Entonces pues esta persona se acerca y le dice, mira, ¿qué tú haces que llevas tanto tiempo buscando? Entonces le dice, no, ayúdame a buscar aquí un espiritista. Estaba buscando un espiritista en ese libro. Santo. Estaba buscando en el libro de proveedores, ay, médicos. Mira cómo está la gente. Gloria a Dios. Un espiritista en el libro de proveedores médicos. Gloria a Dios. Y yo, ¿verdad? Uno se ríe porque pues da, ¿verdad?, pues gracias. Pero yo digo, wow, cómo están las personas, gloria a Dios, desenfocadas, sin rumbo, ¿verdad? Y buscando urgentemente alguien que le solucione su problema. Amén. Aparte de ver de la necesidad que esa persona como tal tiene, uh-huh, amén, de buscar una respuesta, aunque la está buscando en está buscándola en alguien equivocado, en un espiritista, uh-huh, vemos lo desenfocado que está mentalmente, que lo está buscando en una guía de un directorio médico. Médico, santo. O sea, no lo está buscando en la guía telefónica, no lo está buscando en Google, no está pidiendo información en el 411. Amén. O sea, está buscando este tipo de consulta en un libro médico. Amén. Un espiritista. O sea, aparte de que sabemos, estamos viendo aquí, ¿verdad?, de que hay un desenfoque en, uh-huh, su mente, su mente. Vemos la necesidad que la hay necesidad en su corazón y vemos lo cubierto que Satanás, ¿verdad?, lo turbado, amén, tiene, sí, tiene su pensamiento y su corazón y todo, porque está, amén, desenfocado. O sea, no, ni siquiera ni por tradición ha pensado, déjame buscar a alguien, algún cristiano que me ore. Cristiano. No, déjame buscar un espiritista. Amén. Y lo triste es que son este tipo de consultas, sabemos de que son consultas de adivinación. Uh-huh. Que si te voy a decir el número, que va a salir. Este es tu número de la suerte. ¿Qué tú quieres escuchar? Ah, que yo quiero escuchar que me digas algo del amor. Ah, pues del amor, te dicen cuatro disparates y tú te vas conforme con eso y entonces todo lo que te dicen te lo crees. Uh-huh, amén. Sucede que nada de eso sucede, o sea, todo es vano y tú vuelves dentro de 2 meses otra vez, mira, dime otra cosa. Y el enemigo te tiene ahí atado, vendado. Uh-huh. Y en un círculo vicioso para, amén, perdición. Amén. O sea, hay personas que no son capaces ellos mismos de romper con eso. No. Pero tampoco le permiten a otra persona que le extienda la mano para ayudarlo. Vente, te voy a ayudar a salir. Amén. No. Yo, déjame tranquilo, yo estoy bien así. Está bien, pero no voy más para las consultas. Tú dale espalda y vuelven. Y si no van, agarran el teléfono y llaman. El teléfono, amén. O sea, de esa manera es que Satanás tiene, ¿verdad?, cautiva la mente, los corazones. Hay veces sabemos, ¿verdad?, que a veces hay problemas mentales. Sí, amén. Pero el enemigo toma ventaja sobre eso. Ventaja. Y coge esa vida y la sigue guiándola al precipicio. Amén. Y lo triste de todo esto, Canaima, es que hay mucha gente así. Hay mucha gente así, gloria a Dios, que no han entendido, no han podido, ¿verdad?, comprender. Y no es porque a lo mejor no se le predique, ni no, porque yo entiendo, ¿verdad?, que este mensaje ha llegado. Ha llegado bastante, gloria a Dios. Es que la gente se desenfoca y el enemigo pues toma, como dijiste, ventaja. Y lo triste es que hay mucha gente así, porque es que no... Mira, si supiera la gente, gloria a Dios, que al tú abrir la Biblia, tú encuentras tantas promesas, gloria a Dios, sin ningún costo alguno. Promesas que a lo mejor tú necesitas, o sea, que de hecho las necesitamos, que tenemos que llamar a otra persona para que nos las diga. Tenemos que gastar dinero en otras personas, gloria a Dios, para que nos digan lo mismo que dice la Biblia. Porque yo digo, mira, caramba, hasta los mismos espiritistas dicen lo mismo, dicen promesa, te va a ir bien, y toda tu destino, y toda tu familia, y salud. Pues mira, la palabra del Señor te dice todas esas promesas. En la palabra de Dios lo dice. Y entonces, como dice aquí, oración de fe. O sea, que es una oración que tú no dices, Señor, si es tu voluntad. No, es que están ahí. Esas promesas están ahí. Esas promesas no dicen, bueno, esta promesa es para los que empiezan con los apellidos de A hasta la D. Estas otras promesas empiezan de la E hasta la K. No. Estas promesas son para todas, mi hermano, para todos. Gloria a Dios. Y es momento de que tú puedas, en esta noche, gloria a Dios, depositar tu confianza en el Señor y tus planes. Depositárselos al Señor, mira, consulta con el Señor, háblale a Dios, mira, yo quiero esto y esto y esto, y el Señor te escucha, el Señor te oye, el Señor está ahí presto para ayudarnos, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dice Ibeliz que tiene oración por su suegra María Hernández, tiene una salud muy delicada, gloria a Dios, una ama, vamos a orar, gloria a Dios, por esa señora, por esa hermana María Hernández. Y por su nieta que cumple su primer añito hoy, qué lindo es Dios, viste, que es que uno ve la grandeza de nuestro Dios. Gloria a Dios, un añito. Jesalí Rodríguez, así que felicidades, Jesalí, que Dios te dé muchos, muchos, muchos años por ahí para que lo sigas celebrando. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y nos sigue hablando, Canaima, que hay otra oración. Dice: oración de consagración. Dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso lo dice Lucas 22:42. Hay cosas que pedimos a Dios que no están escritas en la palabra, ¿verdad? Te estamos hablando primero de las oraciones por fe, que son promesas que están ya escritas en la palabra. Promesas que están ahí para ti, para mí. Pero entonces hay otras que no están escritas en la palabra como tal, ¿verdad? Pero que se piden con buenas intenciones y motivaciones adecuadas. Frente a estas oraciones debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad, que escoja lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros, gloria a Dios. Hay muchas cosas que queremos hacer en nuestras vidas, como estábamos hablando al principio, que son buenas intenciones, Canaima. Al principio, nosotros en la emisora, ¿verdad? Esto es de buena intención y esto es una bendición, gloria a Dios, porque estamos aquí predicando la palabra del Señor, pero mi hermano, al principio, si no volvemos a la sintonía del Señor, ¿verdad? Ese alineamiento, como uno dice, muchas veces el camino es bueno, pero tenía un final de muerte, y de muerte en el sentido muchas veces hasta espiritual, y dirán, wow, ¿por qué? Pues mira, sí, porque entonces la emisora, gloria a Dios, empezó a desenfocarnos de otras cosas. Empezó a desenfocarnos, ¿verdad?, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en diferentes cosas. Y tuvimos, ¿verdad?, que espérate, ¿no? Ajustarnos. O sea, ¿qué te quiero decir? Hay cosas que uno pide con buenas intenciones. Y hay cosas, ¿verdad?, que son para hacer el bien a otro. Gloria a Dios. Pero con todo y eso, uno tiene que saber cómo llevarlas. Uno tiene que saber, gloria a Dios, en el momento que sea la voluntad de Dios, que si es la voluntad del Señor, Señor, ayúdame. Yo tengo esta buena intención, yo tengo estos buenos planes, yo tengo estas buenas ideas, pero Señor, estarán en tu voluntad, porque mi hermano, no todo lo bueno que se nos ocurra está en los planes de Dios. Y me dirá, wow, pero ¿cómo vas a decir eso si es bueno? Pues no, no todo lo bueno, gloria a Dios, que uno vea, estén los planes del Señor, gloria a Dios. Muchas veces uno viene a un trabajo que te dice, estás en una necesidad económica increíble. Y llega este trabajo, Canaima, gloria a Dios, que te van a pagar un sueldazo y te dan carro y te dan, wow, una cosa bien chévere. Y uno dice, aquí fue, este es el trabajo que yo estaba esperando. Mentira, mentira. Te metes en el trabajo desenfocado, gloria a Dios, a lo mejor desesperado, no consultaste a Dios, no dijiste nada, y el trabajo te llevó a la ruina. Ah, pero ¿cómo que el trabajo te llevó a la ruina? Sí, a la ruina espiritual. A lo mejor pusiste toda tu casa en orden económicamente, a lo mejor estás todo viviendo bien chévere, pero tu condición espiritual, ¿cómo está? Gloria a Dios. Por eso es que hay que pedirle al Señor que nos dirija. Hay que pedirle al Señor que nos lleve, ¿verdad?, en la dirección que Él quiere. Gloria a Dios. Mi hermano Javier pide oración por familia, ¿verdad?, y por su hogar. Vamos a estar orando. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y en esta noche, esa es la palabra que yo he querido traerte. Gloria a Dios. Que tenemos muchos planes para este año. Nosotros tenemos muchos planes para este año. Pero tenemos que empezar diciéndole, Señor, estos son mis planes. Esto es lo que yo quisiera hacer. Esto es lo que a mí me gustaría realizar. Pero está en los planes tuyos. Está en tu voluntad. Acuérdate que te dije, la oración de fe son de las promesas que están ahí. Agarramos esas promesas. Pero hay otras que tenemos que preguntarle al Señor. Señor, es tu voluntad. Es tu momento. Gloria a Dios. Es este momento en que el mejor para mí, gloria a Dios, dice... La oración no solo transforma las circunstancias en que nos encontramos y todo a nuestro alrededor, también nos transforma y renueva por dentro. Un gran ejemplo de oración es Elías, Primera de Reyes 17:1, en la que oró para que lloviera durante 3 años. Gloria a Dios. Y dice Mateo 6:6, dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Dice Mateo 26:41, dice, velen y oren, que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cosas que llegan a nuestra vida que las vemos bien chévere. ¡Wow! ¡Qué nítido está esto! ¡Gloria a Dios! Pero la vocecita, ¿verdad? El espíritu te está diciendo, no, eso no es. Pero tú como que le haces el clic a la voz y le dices, no, eso son cosas mías. Fue y te fuiste por el camino, ¡gloria a Dios! Y después estamos quejándonos, después estamos, ¿verdad? Con tantas cosas que nos suceden, ¡gloria a Dios! Por eso tenemos que velar y orar, ¡gloria a Dios! Mateo 26:41 dice, primera de Tesalonicenses del 5:17-18 dice, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, gloria a Dios. Tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios para que podamos ver las bendiciones de Dios, para que podamos ver, gloria a Dios, la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, en todo. Tenemos que depositar nuestros planes, gloria a Dios, tenemos que depositar nuestros planes al Señor, tenemos que contar con Él, gloria a Dios, para todo. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y en esta noche, gloria a Dios, te dejo con este pensamiento. Analiza tu vida, analiza, ¿verdad?, estos 24 días del año 2014. Y si no te has dedicado un momento, gloria a Dios, a decirle, Señor, estos son mis planes, esto es lo que yo quiero, date esa oportunidad en esta noche. Date esa oportunidad en esta noche de tú poderle decirle al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero, es tu voluntad. Esto es lo que yo deseo, es tu voluntad. Gloria a Dios. Y yo sé que el Señor te va a contestar. Yo sé que el Señor te va a dar, gloria a Dios, ánimo. Yo sé que el Señor te va a dar esa respuesta, gloria a Dios. A través de cualquier cosa, mi hermano, porque Dios no se limita a nada. O sea, mi Dios es un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural, gloria a Dios. O sea, que no se limita a nada ni a nadie. Él te habla de diferentes maneras. Uno tiene que estar receptivo, uno tiene que estar, ¿verdad?, en sintonía, como yo digo, para poder recibir la palabra del Señor y tú, ¿verdad?, llevar a cabo lo que Dios tiene para ti, gloria a Dios. Deja tus planes en las manos del Señor. Deja tus planes en las manos del Señor. Yo quiero que Canema ponga esa alabanza de fondo, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor, porque es momento de confiar en el Señor. Es momento de tú, ¿verdad?, decirle, gloria a Dios, del Señor, aquí están mis planes, gloria a Dios. Levante las tormentas contra mí. Mar quiera rugir para hacerme sucumbir, yo estaré segura confiando solo en ti, con mi vista hacia arriba, peleando de rodillas, la victoria. Victoria obtendré. No pierdas tu fe, gloria a Dios. Venceremos, gloria a Dios, pero venceremos si estamos de rodillas, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que pon tu fe en las manos del Señor. Pon tu confianza en las manos de Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Maravilloso el dulce nombre del Señor. La canta Talento Escogido, Betsaida. Talento Escogido y se llama así, de rodillas, gloria a Dios. Así que vamos a orar. En esta noche le damos gracias a todos los que han estado conectados desde las 7, desde las 6. Gloria a Dios que abrió, amén, el bloque de hoy. Gloria a Dios. Así que le damos gloria al Señor. No te pierdas mañana. Vamos a dar un programa especial. Gloria a Dios a las 10:30 de la mañana. Amén. Amén. Media hora, un programa de media hora. Vamos a, ¿verdad? Con el favor de Dios, vamos a amén. Tratar de comenzar un programa, ¿verdad? Con nuestros hijos. Sí, Señor. Tratar de incluirlo. Amén. Alabado su nombre que es para siempre, ¿verdad? En lo que es la programación de la emisora. Una historia bíblica. Sí, Señor. Amén. Unos cánticos. Irlos involucrando, ¿verdad? En lo que es. Amén. La programación, ¿verdad? Amén. Y lo que son los asuntos del Señor, que no solamente sea el martes cuando lo llevemos a la iglesia o la escuela bíblica o el culto del domingo a sentarse en una silla y ya, sino que, ¿verdad?, que tomen participación. Amén. Y con el favor de, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, y con el esmero de nosotros vamos a tratar, ¿verdad?, de incluirlo en lo que es esta programación como en un devocional, ¿verdad? Amén. Para ellos mismos, amén. Amén, gloria a Dios, adorando a Dios en familia. Gloria a Dios, así se va a llamar el programa, adorando a Dios en familia. Así que todos los sábados a las 10:30 ya, ahorita cuando entré me preguntaron, mami, pero eso es ahora. Y yo le dije, no, es mañana. Mañana a las 10, gloria a Dios, a las 10:30, de 10:30 a 11, pues vamos a estar aquí, ¿verdad?, adorando en familia. Así que quédate, ¿verdad?, por ahí conectadito, gloria a Dios. Acuérdate a las 10:30 conectar como llama de fuego a tu vida.org. 10:30 de la mañana. De la mañana, amén. 10:30 de la mañana, amén. Así que gloria a Dios, amén. Que canten, eso es así, amén. Ya el grande ya tiene la historia de mañana. Así que vamos a ver con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir inculcando, ¿verdad?, esta palabra poderosa en nuestros hijos, gloria a Dios, para que cuando sean viejos no se aparten de ella. Así que tus planes en las manos del Señor, tu vida en las manos del Señor, tu fe, ponla en el Señor, gloria a Dios, que si empiezas así vas a ver grandes cosas en este año. Grandes cosas vas a ver este año. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Gloria a Dios, para que el Señor siga tomando el control de todo nuestro sueño, de toda nuestra noche. Gloria a Dios por la suegra de mi hermana Ibeliz. Ibeliz, Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que grandes cosas tiene Dios contigo. Gloria a Dios. Y lo importante es poner nuestros planes en las manos del Señor y orar con fe. Así que Padre Santo, Padre Bueno, Dios del Cielo, estamos delante de tu presencia esta noche, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque es un privilegio, Señor, seguir hablando de ti, porque es un privilegio, Padre amado, poner nuestras manos, mi Dios amado, nuestros planes, nuestra vida en tus manos, Señor. Ayúdanos, Dios del Cielo, a tomar decisiones contigo. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a que tú seas el que nos indique qué es lo mejor para nosotros, Padre amado, para así poder ver tus bendiciones, para así poder los grandes planes que tú tienes para nosotros, Padre. Yo te pido en esta hora por cada enfermo, mi Dios amado, por cada quebranto de salud. Mira a la suegra de mi hermana Ibeliz, Padre amado, yo te pido que seas con ella, quitando toda asma, Dios del cielo, de sus pulmones, de sus bronquios, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres un Dios maravilloso, el médico por excelencia. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por este bloque de programación, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú nos hablas de diferentes maneras, gracias por tu refrigerio, Señor amado, gracias por todos mis hermanos que estuvieron ahí sintonizados, Señor, en sintonía, mi hermana Besaida, Adelaida, todos los que estuvieron ahí, Señor amado, guárdalos, cuídalos, mira sus peticiones, Señor, mira sus quebrantos, sus luchas, sus batallas, mira sus planes en este año, Padre amado, yo te pido que tú seas con ellos, dirigiéndolos de manera especial, Señor amado, mira el sueño de la noche, sé con ellos, ángeles alrededor de nosotros, que podamos descansar, mi Dios amado, Señor, en tu presencia, Padre amado, gracias, en tu amor, en tu cobertura, Padre amado, Señor, gracias porque tú eres grande, gracias porque podemos alabarte, gracias porque podemos bendecir tu nombre, gracias, Padre amado, por tu amor, Señor amado. Todo te lo pido creyéndote a ti con fe, Señor amado, con fe, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo pedimos todo, mi Dios, amén y amén, amén, maravilloso el dulce nombre del Señor, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, no te olvides, mañana a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, adorando a Dios en familia, así que gracias por su sintonía, gracias por hacer de esta verdad, de este ratito, esta emisora suya, gloria a Dios, y por estar ahí con nosotros, gloria a Dios, se les quiere, se les ama mucho, y seguimos orando por ustedes, tenemos aquí una cajita, verdad, de peticiones, gloria a Dios, que oramos por cada una de sus peticiones, nos puedes también llamar, gloria a Dios, estamos disponibles para ayudarte a orar, gloria a Dios, 787-919-2608, mi número personal, 787-919-2608. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y acuérdense que esto es de rodillas. Amén. Gloria a Dios.